Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Le damos la más cordial bienvenida, como siempre, a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes en la gerencia general de la emisora Jaime Nestares, en la gerencia de información Javier Pereira, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la producción del programa Gurixa Arcaya y Génesis Ochoa. En los controles al pie del cañón, como siempre, César González, y en la conducción, Neomar Hernández y Daniel Lara. Nos puede ver en vivo y directo a través de rcr.tv y en diferido puede escucharnos a través de lacabilla.com. Si quiere comunicarse con nosotros hoy, viernes de los oyentes, puede hacerlo a través de la cuenta de Twitter de la estación, que es @rcr750, @rcr750. También a su disposición la cuenta en Twitter del programa, que es @yasinosva, la de Daniel, que es @delaraf, la de quien les habla, que es @neoadolfo. Tenemos también sistema Dilo, mensajería instantánea a través del 3456. Envía su mensaje a través del 3456 y por un costo de un bolívar más básico masiva, le daremos lectura al mensaje si el tiempo lo permite. 482-9750 es el número telefónico en cabina cuando demos paso a las llamadas telefónicas. Y así nos va. Y así nos va. Quiero hacerme eco de dos temas rapidito antes de que le demos paso a las llamadas. De verdad, la cantidad de pensionados y jubilados que nos hacen llegar el reclamo del suplicio que significa para ellos cobrar la pensión cuando solamente le están pagando 10 mil bolívares por taquilla, porque es que no hay remeses, que no hay dinero. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de los pensionados por incapacidad parcial que cobran 13 mil bolívares al mes. Entonces no lo dejan sacar los 13 mil bolívares porque el máximo es 10 mil. Y estamos hablando además de gente que tiene su pensioncita allí, como si es que acaso 22 mil bolívares es mucho real. Y entonces tienen que hacer la cola dos veces para sacar su platica dos días seguidos. Entonces, imagínese usted, saca 10 mil hoy, 10 mil mañana, y son 22 y me quedan 2 mil, tengo que ir tres veces entonces al banco. Y entonces, y como si acaso son mucho real, si con 10 mil bolívares no se hace un mercado en este país, si acaso compras dos o tres cositas allí. ¿Hasta cuándo humillan a la gente de la tercera edad en este país? Quisiera yo saber. ¿Hasta cuándo le falta el respeto aquí a las canas de la gente? Como si esos reales son del gobierno. Esos reales son de la gente que trabajó toda su vida y que cotizó y que para algo trabajó en esta vida. Para que le den esa miseria de pensión y de paso se la escamoteen. Es que no solamente es una miseria la pensión que se le paga, sino es que se la pagan entonces en tres partes. A cuenta gotas. A cuenta gotas. Y de paso, la humillación de la cola en los bancos, porque aquí pareciera que el personal que trabaja en los bancos de Venezuela cree que no va a llegar a viejo nunca. Una cosa terrible. Yo tengo que denunciar directamente a la agencia del banco de Banesco, con nombre y apellido. Punto. Y no es una campaña. Estoy hablando como ciudadano y como persona que usa el sistema bancario. Las agencias de Banesco y del Banco de Venezuela en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía son las peores agencias de Venezuela. En especial las esas agencias de Banesco, del banco Banesco en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Y la agencia, el Banco de Venezuela, del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que era una muy buena agencia. Bueno, allá no tenían dinero ni en los cajeros ni en las taquillas porque que no había remesa. Bueno, pero esto es una cosa loca. Eso por un lado. Por el otro lado, una recomendación que me hace un amigo médico, quien me ha indicado, me ha dicho que por la falta de material que hay ahora, los laboratorios estos de diagnóstico, de resonancia magnética, tomografía, etcétera, están dando los resultados en CD. Sí, no, claro. No te lo imprimen o te lo envían por correo. Entonces, ¿qué ocurre? Que de repente tú vas, te hace una resonancia, te lo dan en un CD, pero tú te estás tratando en un hospital público. Entonces, ¿qué? Cuando vas para el hospital público, ahí no hay computadora. Y si las hay, la tecnología que tiene las computadoras de los hospitales está muy por atrás de la tecnología que tienen los laboratorios. Entonces, este médico amigo mío, mi amigo Pedro Roberto Ruiz, me dice, oye, sería bueno que los laboratorios entendieran esa situación y que utilicen una tecnología que le permita a los médicos de los hospitales públicos tener poderle dar el diagnóstico correcto a sus pacientes. Bueno, aquí está el caso y lo voy a referir. Este cuento siempre me lo echaba nuestro amigo César González cuando tuvo una lesión en el tobillo el año pasado, de la que se recuperó plenamente, afortunadamente. Sí, ya está, juega fútbol, César. No, César está mejor que todo el mundo. Y baila chachacha. Y a César, también, ¿no? A César le tocó hacer unas rehabilitaciones y intentó hacer algunas de ellas, creo yo que en un CDI, creo que estaba cerca de... ¿Dónde es que estaba, César, el CDI donde te fuiste a tratar? En la avenida Andrés Bello, ¿no era? Y entonces me estoy acordando ahorita que César contaba que llevó este CD, porque donde él se hizo, el traumatólogo que él le atendió, bueno, las placas y todo eso estaba en un CD. Y cuando llega allá, el médico cubano le dijo, vaya caballero, yo la placa, ¿dónde está? No, César le dice, placa no, doctor, aquí está el CD. No, yo CD no, lo mío es con placa, yo no... Entonces, imagínate, hay uno que es porque la tecnología no ha llegado al hospital, hay otro a las que la tecnología ni siquiera tienen conocimiento de que existe, ¿no? Bueno. Pero mira, un comentario inicial también, Daniel, antes de comenzar el programa, porque... No, ya comenzamos el programa. Da cuenta, no, con las llamadas, digo yo, con la compañía de nuestros fieles oyentes. Sunde decomisó más de 3 millones de juguetes, o sea que cuiden porque ya no es el tema de la comida, ya no es el tema de los medicamentos, ahora hasta los acaparamientos son de juguetes. No, se están metiendo con el Niño Jesús, se están metiendo con el Niño Jesús. Y es una cosa que es contra una marca en particular y metieron preso al gerente de la empresa Chrysler. A mí me parece verdaderamente que este régimen es tan ruin que es capaz inclusive de poner de símbolo de la Navidad al Grinch en vez de a Santa Claus. Y robarle lo más sagrado que tiene la niñez en este país, que es la Navidad, que es el regalo de Navidad. Bueno, ¿cómo es posible que hayan hecho semejante? ¿Cómo es posible? Entonces, el argumento que dicen, bueno, porque había cerca de 3 millones en 4 galpones, pero es que 3 millones de juguetes. De acaparamiento se está hablando. Entonces, yo soy fabricante de juguetes, chico. Yo tengo que tener los juguetes guardados en un depósito. ¿Dónde lo voy a guardar, pues? Eso como que... Me lo voy a arriar en el lomo, ¿dónde lo voy a guardar? Tú vas a llegar y vas a acusar entonces a la playa de que acapara arena y que no haya arena para la construcción porque la playa... Ya no, tiene y agua la arena. También, acapara agua. Entonces, el río acapara el agua, porque ¿qué hace ese río con tanta agua si la gente no tiene agua? Entonces son unos funcionarios imbéciles, o que le ven la cara de imbécil a la gente. Lo que ustedes están haciendo es perseguir a los pocos empresarios y comerciantes que quedan, porque ustedes son enemigos de la gente que trabaja, ustedes son enemigos de la gente que produce, ustedes son enemigos de la excelencia, ustedes son enemigos de la meritocracia, ustedes son enemigos del capital, ustedes son enemigos de la felicidad, ustedes son enemigos hasta de sí mismos. Bueno, ¿cómo no decirlo? Vamos a darle paso a las llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Hola, buenas tardes. ¿Con quién tenemos? Mira, es Marianela Cusacchi. Hola, Marianela. Mire, mi amor, Daniel, te llamo especialmente a ti para que le acuerdes a Capriles que cuando nos va a decir quiénes son los corruptos. Buenas tardes. Capriles, que te manda a decir la señora Marianela Cusacchi que por favor te acuerdes que antier, cuando fue el martes, dijiste que ibas a sacar la lista de los corruptos. Pasó el martes, pasó el miércoles, pasó el jueves, ya estamos a viernes. Estamos esperando la lista. Capriles, por favor. Vamos con otra llamada a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, Daniel. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Carlos de la Pastora. Hola, Carlos, adelante. Necesito un favor de usted, amigo. Sí. Yo tengo unos repuestos que necesito venderlos para comprar el estreno a la nieta mía, ¿eh? Si es posible anunciarlo por ahí. Bueno, no sé cómo es eso de anunciar repuestos. Pero ¿cómo es la cosa? Bueno, yo estoy vendiendo un cigüeñal para motor 350. Uh-huh. Una bomba de gasolina. Ajá. Una punta de eje delantera. Ajá. Un distribuidor para 8 cilindros y 2 cámaras. Deme el número de teléfono, pues. 0212. Ajá. 863. Ajá. 1182. Ahí tienen, pues. Ahí tienen eso, Carlos, la Pastora. Ayuden a Carlos, vale. Tenemos más llamadas telefónicas. Sí, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Caballero, ¿cómo están ustedes? Omar y Daniel, Julio César, tío, ¿cómo están? Hola, muy bien, Julio César, adelante. Por fin me puedo comunicar con ustedes. Qué bueno. Este es un día, hermano, que es un servicio público y se lo voy a agradecer principalmente a Daniel. A ver si me puede hacer gran favor porque es insólito, pero esto está pasando. A ver. Daniel, le damos la vuelta aquí en Venezuela para un examen. Se llama gamma óseo. no se hace aquí en el Distrito Federal ni su circunferencia porque no es reactivo. Lo único que nos falta es posiblemente una gran esperanza aquí en La Guaira, supuestamente, averiguar si se lo están haciendo, porque es una urgencia para una operación. ¿Cómo se llama el examen? Se llama carmagrama óseo. Carmagrama. No, gamma óseo, sí. Danos un número. Carmagrama óseo. Carmagrama óseo. Dame un número de teléfono para que si alguien sabe, alguno de los médicos de Vargas que nos escucha y nos pueda colaborar con esto. Dame un número de teléfono, Julio César. Ok, el 0426. Sí. 906. Sí. 4739. Muy bien. Si alguien sabe de este examen, gamma, entiendo que se llama, ¿no? Sí, óseo. Óseo, en alguna parte del país, que es una urgencia para una operación, el señor Julio César le estaría agradecido de que usted se comunique a través del 0426-906-4739. En este momento nosotros vamos a regresar al Y Así Nos Va originario. Cuando no peleábamos casi, ¿verdad? El Y Así Nos Va originario tenía una sección que a la gente le gustaba mucho y que tenemos mucho tiempo que no la hacemos, que es Salsa para Nicolás. Entonces, vamos a ver, César. Salsa para Nicolás. Nicolás. Nicolás, en medio de la crisis monetaria más grave de los últimos 100 años, en vez de llorar al Bolívar que se nos disolvió, anda llorando a Fidel. Es que al parecer la viudez es por un tirano, no por la moneda. Esa moneda que nos reconvirtieron y que para hacerla fuerte. Y terminó hecha arena en los bolsillos. Como en arena se nos convirtió la soberanía con un presidente que corre a Cuba a llorar a Fidel, mientras en Barlovento lloran una masacre hecha por el ejército. Ejército cuyo máximo jefe, el general Padrino, también corrió a Cuba a llorar a aquel tirano. Tirano que después de llevar a su país a la ruina, pidió lo convirtieran en ceniza. Cenizas como las que quedan de Venezuela, gracias a Chávez y a Nicolás. Y solo queda preguntar, ¿por qué, Nicolás? ¿Por qué te la pasas en Cuba? Contesta, Nicolás, ¿por qué? ¿Qué voy a hacer si soy un... Ahí tiene la respuesta de Nicolás. Pero no quiero más nada. Gilberto Santa Rosa, títere, se llama esa canción. Recordé a, no sé por qué, me vino a la mente el Monoquini, Carlos Donoso, que no es un títere, específicamente el Monoquini, ni Lalo tampoco era un títere. Eran, ¿cómo se llaman? Una... No, son títeres. Son títeres. Claro. Eso es lo que es un títere. Ah, porque una cosa es un títere y otra es una marioneta. Pero ¿no? Al fin y al cabo sigue siendo lo mismo. Nicolás es un títere. Sí, porque el títere lleva, el modo de manipulación del títere es por, se le mete la mano, ¿no? Mejor nos vamos al corte comercial. La marioneta, Omar, se manipula por unos hilos. No pierdas la dulzura de tu carácter ni te pongas obsceno, que estamos en horario infantil. No, vamos al corte comercial y venimos con más participación del pueblo. Vámonos. Usted escucha Y Así Nos Va. Con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Un servicio público antes de continuar con la dinámica habitual de este viernes de los oyentes. Por acá el señor Reinaldo Linares, quien acaba de sufrir un ACV, lamentablemente, necesita con urgencia varios medicamentos. Tome nota, por favor. Epamin en jarabe, ácido valproico, valcote o valprón, fenitoína, dantoinal, dilantín, fentroinal o difenlantoína, levitracetam, copodex o quepra, carbamazepina o tegretol, y oxcarbamazepina, oxicodal o trileptal. Si usted puede ayudar con alguno de estos medicamentos, que son, como usted ve, tienen unos nombres muy complicados, por favor comuníquese con familiares del señor Reinaldo Linares al teléfono de la señora Sonia Linares, 0412-525-8695, 0412-525-8695. 9-5. Él está internado en el Centro Médico de San Bernardino, acá en Caracas. Ya les dije, tiene un ACV. Por acá nos dice Mayuri Martínez de La Guaira, Cabillero, con dolor devolví todo lo que compré porque no me pasó la tarjeta. Buenas tardes, es Víctor Gabriel Fischer. Estos delincuentes hasta dormidos se roban entre ellos. Y lo insólito, la MUD y la oposición se hunden ellos mismos. Saludos amigos, soy Arsenio Lovera, paciente de Parkinson, para hacer un llamado a los responsables de traer los medicamentos Parmital, Alprazolam y Alpram. Uh-huh. Nos dice por acá, también nuestro servicio público, que se necesita el siguiente medicamento, Aloven o Verudual en nebulizador. A quien pueda suministrarlo o sepa dónde conseguirlo, por favor llamar a la señora Irania al 0416-906-5252. Varias denuncias del sistema bancario, por cierto. Esto de los puntos de venta electrónicos no se ha solucionado. Todavía persiste en muchas partes de la ciudad, al menos en Caracas. No sé si en el interior ocurre igual. Por ejemplo, nos dicen por acá: buenas tardes, todos los bancos Fondo Común del Centro Comercial La Villa, o el del Centro Comercial La Villa, pagan, además de fraccionado, una parte con billetes de dos. La asociación bancaria lo prohibió. Y gracias, dice también. Aquí dice que no solamente te pagan la pensión a cuentagota, sino que si tienes la cédula vencida en Banesco por normas del banco, no te la pagan. Esto lo dice la señora Luisa Quijada. Aquí nos dicen también que todos los bancos, Fondo Común, Centro Comercial La Villa. Eso lo leímos ya. Ajá. Y aquí nos dicen que el problema de que no hay dinero en los cajeros en toda Venezuela. Nos lo dice el señor Gustavo desde Cantaura. Imagínese. Aquí nos dice también Daniel Banesco, antes de todo este desastre, en el cementerio de Agencia 688, presta el peor servicio. Nunca funcionan los cajeros y nos pagan los cheques, lo dice la señora Belkis, por crítica dura, por quitarle máscara al zorro y sobre todo por informar cuando oposición nos dejó sin ninguna explicación. Gracias. Rosa Díaz de La Vega. Lo dice Margarita Duarte. Ajá. Un saludo, Margarita. Rosa Díaz de La Vega dice lo siguiente: hola, cabilleros. Maduro, nada más con el reloj y los anillos que tenía ayer en tu fastidiosa cadena, puedes venderlos y pagarnos los estatiques a los pensionados que estás en mora con nosotros. Aquí tenemos, nos dice los aguinaldos fueron cancelados con sueldo viejo y nadie del Ministerio de Educación sabe nada. También nos dice por acá Rosalba que las bolsas del CLAP se deberían llamar bolsas de las Naciones Unidas porque cada producto viene de un país diferente. Economía de puertos. Daniel, mira, Lara, gracias por ser como eres. Muchas gracias. A tus comentarios y críticas, así conocemos a los viejos y nuevos caimanes. Gracias al señor Alfredo Flores. El Banco de Venezuela, la Avenida Paz en el Paraíso, los cuatro cajeros automáticos sin dinero desde el miércoles, lo dice Mario Rodríguez de Montalbán. Es una falla general, tenemos más llamadas a esta hora de la tarde y le damos paso a un nuevo oyente a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Sí, muy buenas tardes. Le habla el señor Carlos Martínez de aquí de la Avenida San Martín, amigo. Hola, Carlos, adelante. Voy con la tónica, la misma tónica de los bancos, hermano. Uh-huh. No sé, cuando uno le pide real prestado a los bancos, ¿qué es lo que le cobran a uno? Interese, ¿verdad? Claro. Sí. Ok, perfecto. Yo soy un comerciante de la Avenida San Martín y estoy desde el 30 de noviembre que no nos abonan los cargos de la nota de débito ni de los puntos de venta, amigo. Uh-huh. Por consiguiente, no podemos honrar compromisos, no podemos comprar nueva mercancía y entonces queremos saber hasta cuándo será esta tónica, porque no podemos disponer de nuestro dinero. Carlos. Y la mercancía se nos acaba, no podemos reponer. Claro, Carlos. Okay. Fíjate algo, por favor no te retires, escúchame, okay. Porque es importante que los comerciantes expliquen eso. Eso quiere decir que cuando yo voy a tu tienda o a tu comercio y te compro algo y paso mi tarjeta de débito, ese dinero que a mí me quitan de mi cuenta, ¿a ti no te lo pasan automáticamente a tu cuenta? No, si yo no hago el cierre, pero por supuesto, normalmente en unos días normales yo hago el cierre, al día siguiente inmediatamente tengo ese dinero. Uh-huh. Pero vuelvo y repito, desde el 30 de noviembre no nos han abonado absolutamente. Las tarjetas están pasando por el punto del Bicentenario. Uh-huh. Si pasan y el cliente compra satisfecho y uno realiza la venta. Uh-huh. Pero al día siguiente uno va a ver por internet lo que ocurre y el dinero no está. Y ya estamos desde el 30 de noviembre, vuelvo y repito, estamos a 9 de diciembre y no tenemos absolutamente nada de ese dinero. Mercancía va acabándose, sí. Necesitamos reponer, claro, mercancía y los proveedores necesitan cobrar. Y está, ellos perfectamente no, claro, de que no hay punto de venta, de que, claro, es su mercancía. Pero está perfectamente claro que lo que tú vendiste hace 9 días, el valor del dinero hace 9 días no es el de ahorita. Bueno, entonces, por favor, a ver si de repente dan alguna explicación o se conduelen de nosotros los comerciantes y bueno, y nos reintegran nuestro dinero. No estoy pidiendo los intereses, sino que nos reintegren nuestro dinero. Gracias, Carlos. Martínez. Mira, el drama, en un país normal, drama de los comerciantes. Neomar, en un país normal, los bancos tendrían que pagarle los intereses a los dueños de ese dinero. Ese dinero es del comerciante, ese dinero no es del banco. Ese dinero es mío cuando yo compré y yo hice una transacción con el comerciante. Yo le pagué a ese señor. Mira. Y ese dinero no es del banco. Esto es un ataque. Eso no es casualidad. No me venga con que es una falla de ninguna plataforma. No me venga con que es que no hay billetes, porque la transacción electrónica no tiene nada que ver con los billetes circulantes. Evidentemente hay una jornada de destrucción en contra del sector comercial. Y es una cosa obvia que se está viendo desde hace días. Hay comerciantes presos, hay comerciantes perseguidos, hay comerciantes cerrados y multados. Hay gente que se le están metiendo a sus negocios y decirle, esto lo tienes que vender a la mitad del precio, esto lo tienes que vender al 30%. La labor de persecución contra los comerciantes es una realidad. Y no podemos seguir cerrando los ojos. No es que es un error de la plataforma, es que el régimen quiere cerrar a los comerciantes, los quiere quebrar, quiere acabar con la actividad comercial. Yo vi a Nicolás Maduro el día de ayer y es evidente por dónde se enfilan los cañones. Hay muchas frases que se pueden sacar. Yo de hecho extraje algunas y las comentaba en Twitter en voz alta con ustedes, quienes amablemente intercambian opiniones por allí conmigo. Maduro dijo ayer, por ejemplo, ayer era 8 de diciembre, estamos a 8 de diciembre, están a tiempo aún los empresarios y los voy a emplazar o los voy a convocar. Y lo dijo a modo de advertencia, quien no venga que después no llore por allí. Luego dijo una frase que para mí es lapidaria. Tenemos que gobernar la economía. Primero, es una declaración de intenciones. Y segundo, es también una declaración de ignorancia. La economía tú no la gobiernas. La economía tiene leyes propias, que no las inventó Carlos Marx ni tampoco las inventó Adam Smith. Funcionan y ya. ¿Cuál es el problema de Nicolás Maduro? Yo no sé si es que él se cree capaz de reformar las leyes de la economía, que como le digo tienen una dinámica propia, que no pueden ser gobernadas, no pueden ser planificadas centralmente, que yo estoy convencido casi que ellos no es que crean que lo van a poder hacer de verdad, sino es que lo hacen porque, bueno, terminan de arrasar con lo que queda del sector comercial en Venezuela y allí se llevan por el medio también, por cierto, al sector bancario, que no se ha replegado, que no se le ha ido, digamos, de rodillas a ellos. Y en el medio se queda todo el país. Arrasan con la economía del país. No es gobernar la economía, es arrasar la economía del país. Que yo sepa, nadie ha podido, no ha podido reformar la ley de la oferta y la demanda. Tú no puedes derogar esa ley existe y es real. Y prueba de eso es que el mismo chavismo, el mismo régimen, tuvo que arrodillarse frente al mercado y permitir que se vendan alimentos en abastos y automercados al precio real, que así, es el precio de importación. Así es. Y eso es un reconocimiento de la realidad. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién? ¿Conmigo? Sí, su nombre, por favor. Águeda Ledesma de Los Teques. Adelante, señora Águeda. Felicitaciones primero por su programa, muchachos. Soy fiel oyente de ustedes. Gracias, Águeda. 100% de acuerdo con sus opiniones. Y una preguntita que tengo por allí en el tintero. ¿Será que el gobernador de Miranda, Capilejado, que no irá a hacer con la lista lo mismo que hizo Piñerúa, que se la llevó para el Valle de los Acostados? Bueno. Eso me tiene preocupada. Y aquí en Miranda hay muchos problemas con el efectivo. Todo lo que están denunciando lo estamos sufriendo también en esta parte, o sea, a nivel nacional. Felicitaciones, muchachos. Gracias, Águeda. Gracias, Águeda. Por aquí nos dice Freddy Reyes. Interminables colas para comprar pan en Ocumare del Tuyo y cuando logras entrar te dicen que se terminó. Por aquí nos dice también Verusca. Verusca nos dice que el Banco de Venezuela de Maiquetía, ese es el que está frente a la Plaza del Cónsul, la gerente de esa agencia, si se termina la remesa de los cajeros, si no está de ánimo, no manda a recargar porque no está de ánimo o no le da la gana. Pero saludos, Verusca. Aquí hay un mensaje que es anónimo, pero me voy a permitir leerlo porque porque da cuenta del pensamiento opera desde alguna parte del chavismo. Y no lo totalizo porque no hay visiones totales, hay visiones parciales y esta es una de ellas. Dígale, lo voy a parafrasear porque además tiene muchos improperios, ¿no? Pero dice este oyente más o menos que los viejos son unos malagradecidos, que si acaso aquí llegase a gobernar la oposición, ellos creen que le van a respetar la pensión. Y es que este señor cree que las pensiones las regalan, que es que Chávez creó el sistema de pensiones en Venezuela. O le falta leer historia, o le falta tener sentido común, o le falta ser ciudadano también. Porque eso de andar pensando que usted tiene que andar votando por un gobierno porque usted le depositan un 15 y último o le depositan una pensión, bueno, es una visión bien miserable de la vida, primero. Y segundo, como le digo, es una gran ignorancia de la historia y del sentido común. Saúl Urdaneta nos dice a través del Twitter, Daniel, por favor, dilo, el Banco del Tesoro no devuelve el dinero debitado ilegalmente. Alba Medina, saludos, reportando su sintonía siempre desde Tampa. Saludos a Rosa desde Macuto. Saludos a Ninoca, que nos dice, nada de lo que está pasando en este país es normal. Nos dice Lourcel González, caballero, controla tu furor, se te sube la presión, cuídate. No, yo estoy aquí tranquilo, mira, estoy relajado, mira, tranquilo. Loreto Casal, la situación en el país es de total tristeza y desánimo, y las navidades se fumaron por culpa del régimen y sus políticas. También, tenemos más llamadas telefónicas. Sí. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Quién es? Aló. Dígame. Te habla Pedro González, amigo. Adelante, Pedro. Lo voy a felicitar porque es la primera vez que yo llamo a su programa, ¿no? Me tomé la molestia y agarré un tiempito para llamarle. De manera pues que mi llamado es el siguiente, mire. Hace como dos meses y medio, yo participé en un programa que tiene el doctor Urbareja. Y le dije tres cositas ahí. Le dije que eso es lo que pasó en la asamblea, que se metieron ese poder colectivo y los amenazaron, los golpearon. Ya yo se lo había dicho, ya yo había vaticinado eso. Vaticiné eso. Y se lo dije y sucedió. También dije, y no soy pitonizo, por favor, no me malinterpretes. También dije que Donald Trump iba a ganar las elecciones y las ganó. Ahí no tenía vida Hillary Clinton. Ahora yo le voy a decir una cosa también. Hablando de Capriles, yo creo que Capriles ya culminó, ya cumplió su ciclo en la democracia, en la participación de ser presidente. Debe dejarle el puesto a otras personas, a los jóvenes, que son los que le están echándole pierna a la política para seguir adelante. Fíjate lo siguiente, nosotros ahorita estamos haciendo reuniones, yo he participado en todas las marchas habidas y por haber, ¿me entiendes? Y nunca he aspirado a un cargo de concejal o me he tratado de sumar a diputado, y sé cómo se manejan las cosas en la política. Yo estoy retirado. ¿Por qué? Porque he visto que la mesa de la unidad son cuerpos orgánicos bacterianos que se comen entre sí con el consiguiente daño para la nación. Entonces, a esa mesa de la unidad no va para ningún lado. Y a Capriles, por favor, le digo que se retire, porque ya el pueblo no cree en Capriles Radosky. Otra cosa que le voy a decir, ahí está pasando algo muy serio. Allí no se le está jugando limpio al pueblo. Allí se le está jugando muy sucio al pueblo, y ellos lo saben. Ahí tenemos al Chubo Torriado, que hace todo lo posible, pero lamentablemente se le ponen los obstáculos y él se cae. Se para, pero se vuelve a caer, y va a llegar un momento que ya no se va a poder parar. Porque cuando tú estás consultando por aquí, estás dialogando por este lado, resulta que hay un grupo como Timoteo y otros más negociando con el gobierno. Por eso le digo, gracias. La mesa de la unidad no va para ninguna parte. Muchas gracias y que Dios lo bendiga. Gracias a ti, Pedro González, por tu opinión. Vamos al corte comercial y ya venimos con más participación. Sigan llamando, que ahora es que queda programa. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Y como ya hoy es viernes, usted tiene que saber que nosotros les recomendamos que este fin de semana, si no tiene nada que hacer, se acerque. Si usted está en el Atillo, allí en la Plaza Bolívar del Atillo, nuestros amigos del Atillo que nos escuchan, en el Centro Cultural Don Enrique Erazo, ahí va a estar ¿quién? Las famosas de Roxana y el Rey de la Carne en Vara. Es un espectáculo que también está en Cumbres de Curumo, en la plaza de allí de Cumbres de Curumo. Entonces vaya, cómese la hallaca de Roxana y vaya al Rey de la Carne en Vara también por allá. Y tengo que mandarle un saludo y un abrazo a nuestro amigo Gabriel, ya de la el Sapore de la Nona. El Sapore de la Nona, allá en el Balcón del Pueblo, en la Avenida Victoria. Debajo la Mate Manga. Porque nos llegó una pizza muy buena. No le he hincado el diente aún, pero yo nada más por el olor sé que está espectacular, como siempre. Gracias, Gabriel. Vamos y proseguimos con el programa. El programa de hoy es de ustedes y vamos a dar paso nuevamente a las llamadas a través del 482-9750. Queremos escucharles, queremos analizar juntos qué ocurre en este país. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con María Fernández de Caricuao. Hola, María, adelante. Bueno, primero que nada, los felicito por su programa. Gracias. Me parece el mejor que sobre opiniones de política y de la realidad venezolana. Mira, yo quería primero que nada hablar sobre las personas que critican o que se molestan cuando se hace una crítica a la moda o a la oposición. Yo pienso que las críticas son positivas, porque no se puede dejar a esta gente hacer lo que les da la gana sin criticarlos. Esta gente, el diálogo, todo el mundo les dijo que eso no iba a funcionar, que eso era, un error totalmente. Entonces se les critica y entonces hay quienes se molestan y ofenden, y los ofenden a ustedes, le dicen todo ese tipo de cosas. Y a mí me parece injusto, porque ustedes lo hacen de una manera constructiva para que esta gente reflexione sobre sus errores. Porque no podemos dejar, porque son la oposición, pueden hacer lo que les dé la gana y entonces uno quedarse impávido. O sea, no se admite críticas ni mucho menos. Las críticas son para que ellos reflexionen, porque en realidad lo del diálogo fue un desastre. ¿A quién favoreció el diálogo? El diálogo favoreció fue al oficialismo, no a la oposición. Entonces yo los apoyo en sus críticas, dicen la realidad, dicen lo que esta gente comete. Ahí está Enrique Capriles, viene y mete ese chisme y no lo dice completo. Entonces queda la gente esperando. ¿Qué pasa? Capriles que diga quiénes son los políticos de la oposición que se venden, los políticos de la oposición que no tienen consideración con el pueblo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, María. No tenía más sencillo, María. Por aquí nos dice José Luis Andrade. Maduro le dedica a Chugo la canción Te pareces tanto a mí. Bueno, no creo que no, se parezca no. mucho. Yo ahí no, sí. tampoco así. Chugo se cortó el bigote. Entonces no se parece. Y Chugo no tiene ni un pelo de tonto. En cambio, tú ves allí, fíjate que Chugo es, no lo estoy ni defendiendo ni atacando, Chugo. Escucha bien. Chugo es más realista que Nicolás. Porque Nicolás, ante el paso inexorable de los años, se pinta el cabello. Y el bigote. Chugo asumió la realidad y se cortó el pelo y se cortó el bigote. Yo no, ¿para qué no, y, es más realista en el sentido del devenir político también. Pues, ¿qué dijo Nicolás ayer? Entre otras cosas, es que me impactó mucho la cadena de ayer. Que si aquí la revolución se acabase, o sea, si aquí llega una etapa donde la revolución tiene un cúlmine, bueno, ¿él qué haría? Él se iría a la montaña. Y entonces yo refería esto por Twitter y mucha gente me decía algo de lo que yo no me había percatado. Quizá no lo advertí en el momento. Me dice, ¿con qué, más o menos, con qué fuerza de voluntad Nicolás Maduro va a coger el monte con un fusil, Daniel? Si ni en condición física está de hacer eso. Pero si no lo hizo cuando joven. Entonces, eso también, esas declaraciones temerarias que son más o menos en el aire, que son gas, que son vapor, que usted agarra y le hace así con la mano, le espolvorea la mano así y se van. Eso más o menos también son esas amenazas de humo hechas en el vacío. Yo, en el momento yo me preocupé, pero cuando los oyentes, 2, 3, 4, 5, me dijeron, pero todos referían el mismo punto, el estado físico del presidente de la República. Me dice, ¿cómo va a coger un fusil? Tú sabes las habilidades, y de esto sabe Fidel Castro, y esto lo tiene que saber Maduro, que habló de esto y habló de Fidel después. Ahí es donde se nota la influencia, ¿no? Aguas abajo. ¿De dónde viene esta idea? ¿Y quién es el padre de la criatura? Realmente. Pero tú sabes la habilidad que hay que tener físicamente, la condición, la aptitud física que hay que tener para afrontar una lucha de guerrillas. ¿Tú crees que el presidente Maduro está en condiciones físicas de hacer eso? Bueno, depende. Porque de repente hace, como hacían ciertos camaradas comunistas que se echaban de los 60, que se metían al jardín de su casa en Santa Mónica, rodeado de bromelias y de palmeras y de helechos. Se ponían la boina de la Fuerza Armada de Liberación Nacional, agarraban el fusil viendo hacia arriba, se tomaban la foto y esa era la foto que salía en la portada de Tribuna Popular y decía, aquí el líder, el camarada fulano de tal se dirige desde las montañas. Comandante cero. A las fuerzas. Entonces tú decías, no, el tipo está fajado en el monte. Y le decías, ¿qué tipo estaba en Santa Mónica? Sí, estaba en el monte, estaba en el monte de su casa. En el monte de su casa, el único monte que han visto aquí, muchos comunistas que se dicen guerrilleros, sí. El único monte que han visto es el Silán en la sopa que se toma los domingos, porque de resto no han visto monte jamás en su vida. Y hay otros que el monte, lo que no puedo decir más del monte, porque entonces estamos en horario infantil. Monte, no queda bonito. La bromelia, la amapola y todo. Vamos a dejarlo ahí. No, déjalo hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí. Más llamadas de la gente a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló, buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? José Moncada, este. Adelante, José. Mira, la Asamblea Nacional lleva un añito. En ese añito, lo único que han hecho, según ellos, es desenmascarar al gobierno. Ajá, está desenmascarado internacionalmente, nacionalmente. ¿Y con qué se come eso? O sea, la inflación sigue palo arriba. La medicina hay, y si las hay, palo arriba. La comida igualito. Entonces, la MUR realmente le pasó lo de la mesa de, cuando Chávez, ya creo que la patacoa que tenía, ya se le partió y ya no tienen vida. Y si lo que dice Trump, o que hay por ahí un correo donde dice en las redes sociales lo que dijo Trump es verdad, señores, aquí tenemos que comprar porque vamos a tener que bailar pegado y joropo. Y otra cosa para terminar, mira, vean el programa de Celia. Celia tiene una serie en la cual ahorita precisamente tomaron el poder, como le dicen ellos, los barbudos de Fidel Castro. Ahí algo parecido con la realidad es pura coincidencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ti, José. Fíjate, aquí nos envía a través de las redes sociales Daniela Parker una imagen de un pesebre del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral, IMSASEL. Uh-huh. Y, oh sorpresa, aparece la Virgen María, aparece San José y el Niño Jesús Chávez. Te estoy hablando en serio, ve. El Niño Jesús de ese IMSASEL que aparece en la postal. Ese Niño Jesús es Chávez, tiene la cara de Chávez, la nariz de Chávez, las ojeras de Chávez. No. Y entonces trata la mula y el buey. Entonces el buey tiene la cara de la... El buey tiene... Yo no sé quién será la mula ahí. La mula y el buey. Será... mira, él... No, mira. Escucha un momentico. Sí, sí. El San José es Sambo. Se parece como a Jorge Rodríguez, pero con barba. La mula tiene una oreja caída. No, o sea, diga quién se podría parece. Podría ser cierto presidente. Ah. Y la vaca, porque esto no es un buey, esto es una vaca, porque tiene una... Ay, mira lo que tiene el buey. El Vamos. Buey le pusieron una flor en el hocico, ve. Y mira de lo que es la flor. ¿De qué? Es de amapola. Es una amapola. Mira, vamos para... Porque esto no puede quedarse... ¡Ay, Cilia! Esto no puede quedarse en el plano del suspenso. Entonces nosotros esa imagen la vamos a compartir a través de la cuenta arroba y así nos va. Ya. Pero mira, más allá de reírse uno de esto, porque esto verdaderamente da risa, da cuenta de un proceso muy hondo, de una intención muy honda, muy decidida, de parte de quienes nos manejan actualmente o quienes manejan el Estado venezolano, porque eso de quienes nos manejan suena como mal, de resignificar inclusive hasta los símbolos y las tradiciones religiosas del venezolano. El pesebre, que es una cosa que no se ve en muchos países del mundo, yo creo que no es que Venezuela sea una excepción, pero que no es una tradición, digamos, mundial, que es una cosa muy venezolana, que hermana mucho a la familia venezolana, le hermanaba cuando las navidades eran navidades normales. Bueno, eso quiere ser hasta intervenido desde el poder. Eso quiere ser resignificado. De manera que usted tenga a Chávez en el desayuno, en el almuerzo, en la sopa y de paso en el pesebre. Eso bueno, es así. Es así. Tenemos aquí muchos más comentarios. Adán Burgos nos dice que siempre lo saludamos a él, pero que su novia Alba Medina está molesta porque no la saludamos a ella. Bueno, saludos a Alba y a Adán. Adán Burgos. AA. Por aquí nos dice Jesús Nieves también nos reporta su sintonía y nos señala esta cuestión del holograma de Chávez que pusieron a caminar por Caracas. Claro. Ah, bueno, no, sigan en, que ojalá que sigan en ese mal entretenimiento, porque eso es una partida mal entretenida. A los difuntos hay que respetarlo. Bueno, que siga con su fantasma. Luis Miguel Hernández nos dice, eso es muy cierto, caballero, se critica mucho la situación actual, es producto de la antipolítica, pero dime, con la eficacia... Olvidamos eficiencia de la política actual, llámese diálogo o lo que sea. ¿Cómo no coquetear con ese pensamiento? La gente no quiere más desenmascaramiento, quiere correctivos, quiere acciones tangibles, quiere mejorar, no que le sigan echando cuentos. Saludos desde Maracay. Gracias, Luis Miguel Hernández. Tenemos más llamadas a esta hora. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Con Rosa Velázquez, buenas tardes. Hola Rosa, bienvenida, adelante. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y ustedes? Bueno, Dios los bendiga, pues. Amén. Porque tienen guáramo. Gracias, Rosa. Me encanta porque tienen guáramo. Gracias. Lo que te iba a decir a Omar, que no se me altere mucho porque se me va a enfermar. No te alteren, Omar. No nos conviene que se nos enferme porque este es el único que ahí tiene el movimiento, perdóname, Omar, pero es el único que pone a la gente en sus cabales. Ajá. Mira, que te iba a decir, tú sabes que eso de los pensionados, oye, chicos, verdaderamente que en este país se perdieron los valores de las gentes mayores, chicos. Tú vas a los automercados y parecemos unos pedigüeños, los pobres ancianos no pueden ni con su alma y tienen que hacer, los tratan a las patadas, vamos a cobrar las pensiones, nos tratan a las patadas, la gente que trabaja en los bancos parece que lo sacaron yo no sé de dónde, como si no fueron a una escuela nunca. ¿Qué pasa? Mira, yo tengo 47 años trabajando y yo gano una pensión igualito que todos los pensionados que le regaló Chávez la pensión. Yo no, yo trabajé 47 años y yo merezco ganar más que todos también, porque para eso estudié, para eso me preparé, trabajé, ¿ah? Uh-huh. ¿Cómo es posible, Omar, que a nosotros nos valoren a todos por igual? No, señor, aquí hay mucha gente que no merece pensiones, que están viviendo de la pensión y no la merecen, porque aquí hay que trabajar, el venezolano no está acostumbrado a que le den. Yo no estoy acostumbrada a eso. Vayan a trabajar todos los próximos presidentes que se dejen de estar dando. Un apartamento hay que pagarlo. La comida hay que pagarla. No, claro. Es que se Rosa, usted está más clara. Usted está clarísima, Rosa. Y eso habla. Sería más sencillo, Rosa. Eso habla. Y fíjese que Rosa es una señora que, como ella misma lo ha dicho, cobra pensión. O sea, que es una señora que tiene cierta edad. O sea, eso nos habla de que cuando alguien por allí somete un juicio del siguiente tenor. No, es que Venezuela tiene una cultura del dame y ponme donde hay y que no trabajamos. Y la misma Rosa lo dice. Y la misma Rosa se desmiente. Aquí hay gente que de verdad ha entendido que tiene que producirse un cambio, no solo en el gobierno, sino del paradigma para gobernar Venezuela. Y del paradigma para gobernar Venezuela también significa reacomodar o reestructurar la relación entre el Estado y los ciudadanos, como usted lo ha dicho. ¿Con base en qué? En la cultura del trabajo, del mérito, de la honestidad. Yo merezco tener tal cosa porque he trabajado para tenerla, no porque alguien me amarró por el estómago y yo tuve que someterme a ese alguien de por vida dándole mi voto. Usted tiene toda la razón. Tenemos una última llamada antes de irnos al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Ali Gilwani de La Victoria, Estado Aragua. Adelante, señor Ali. ¿Por qué una idea que tenemos un mes para que supuestamente se van a reunir nuevamente, no agarramos gente proba que tenemos en economía, como un Calderón Berti, en cuestiones de petróleo, el doctor Arteaga, gente proba en cada rama, uh-huh, y en la reunión del 13 de enero, gente que no pertenezca a ningún partido, ni haya pertenecido a ningún partido, como en el IES y eso, y se entrevisten con esta gente, pero que no exista ninguno de la oposición ni de la gente del Congreso Nacional. Me parece que es una buena idea. Bien, señor Ali, gracias por su propuesta. Nosotros tenemos que ir al corte comercial. Vamos al corte y ya venimos con nuestra sección La Rocola. No se vayan, que viene La Rocola. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy es viernes. Viernes de Rocola. Llega al bar de Y Así Nos Va, luego de abrir la puerta estruendosamente, el niño pródigo del pueblo de Pueblo Arriba en Naiguatá, Nelson Merente. Ay, Dios mío. Aparece Nelson Merente con su bigote esperolado, ¿sabes? Ese bigote que carga él ahorita, chum, así, de cuatro puertas y de tres pisos. Y aparece en el bar de Y Así Nos Va. Y resulta ser que cuando lo ven, le dice César, porque César estaba en la barra, entonces le dice: oye, tú te me pareces a alguien. Pero el problema es que Nelson Merente, más que parecerse a Bienvenido Grande, el bigote que canta, lo que nos genera es cuando nos habla de la moneda, nos genera el sentimiento que canta esta canción que suena en La Rocola. Llévatelo. Angustia de no tenerte a ti, demás. No, angustia tiene la gente. Es que los bolívares. Por no, los bolívares. No valgan que, nada. Que destruyó el señor Nelson Merente. Y por la situación de los bancos, donde no hay remesas, donde no hay efectivo. Se comunicó con nosotros una señora, yo no la voy a nombrar, porque no nos consta que sea quien dice ser. Pero se comunicó una señora identificándose como gerente de la agencia de Banesco del aeropuerto de Mequetía. Como no sé si la persona que se identificó es precisamente la que llama, yo no voy a decir su nombre ni mucho menos. Lo que sí tengo que decir es lo siguiente. Yo soy usuario de esa agencia. Y yo sé que esa agencia no sirve. Punto. Esa es mi opinión. Y no es una opinión sesgada. Yo no tengo nada contra ese banco. Esa agencia no sirve. La atención es mala. Porque no puede ser que aparezca en una cola 50 personas a pagar impuestos y no habiliten una taquilla especial. Y los que van, los viejitos que van a cobrar su pensión, o las personas que van a cobrar un simple chequecito de 10 mil bolívares, tengan que esperar que una cajera ineficiente se ponga a contar 50 pacas de billetes en vez de habilitar una taquilla especial para ese tipo de pago. Sobre todo en una zona, en una agencia tan neurálgica como lo es la del aeropuerto de Maiquetía. O sea, que se preocupan por la imagen del banco. A mí me preocupa la imagen que puede tener un turista que venga a Venezuela, si es que acaso hay alguno, y pase por esa agencia bancaria y vea el desastre que es esa agencia. Y son todas las agencias bancarias, porque aquí están pasando gente que dice agencias bancarias de todas partes. Y de todos los bancos. ¿A usted le preocupa la cuestión de la imagen de su banco? A mí me preocupa pasar 2 horas en una cola esperando que me atiendan en ese piazo de banco, porque eso es una piazo de agencia. Y punto, y es mi opinión y me responsabilizo por ella. Y si a usted no le gusta mi opinión, yo lo lamento mucho. Pero yo a mí me obstina pasar 2 horas en una cola para cobrar un cheque. Mientras y nunca. Tráigame un Alcacer. Hay cinco taquillas. Alcacer, escúchame, hay 5 taquillas y hay 2 cajeras. O sea, yo no sé, ¿las demás taquillas para qué son? Entonces, no, porque es que es la hora de almuerzo. Bueno, ¿y cuántas horas almuerzan ustedes? ¿Cuántos estómagos tienen ¿Cuántos estómagos tienen la gente de esa taquilla? No, nos vamos. No, chicos, no, ya basta ya, cállate, vale. Daniel, por amor de Dios. No, puede ser, no. Vale. No, te vas a callar una semana, vale, por amor de Dios. No, yo hablo más hasta el lunes, pues. No. Yo no hablo más hasta el lunes. Hasta el lunes del primer programa que hagamos en enero, porque por este diciembre creo que no vas a hablar más. Estoy molesto, Neomar. Angustia de que hable Daniel un Lara. Un saludo al señor Juan Carlos Escotet, dueño de Banesco, porque si alguien se tiene que quejar, que es el dueño, está quedándome yo con uno que llame por teléfono. Qué fastidio es. ¿Ah? ¿Se acabó este programa? Angustia la que me llevo yo. Nos este vamos. Fin de semana. ¿Será que sobrevive este programa a diciembre? Tengo que saludar y agradecerle el trabajo extraordinario que hicieron hoy en la gerencia de producción, Génesis Ochoa, la señorita Georgette, que es nuestra la directiva de quejas y reclamos de Y Así Nos Va. Y la mejor estudiante de la UXAR, que es nuestra querida Selene. Entonces ya tenemos un equipo de verdad. Este es un equipo campeón. Y César al mando. Y se acabó el programa y nos vamos, chicos. Nos vamos hasta el lunes. Contigo se fue toda ilusión. La angustia llenó mi corazón. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.